Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Y comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo y en directo, a través de la magia de la internet para todos ustedes. Su programa de asesoría en vivo. Si ustedes tienen algún problema con algún banco, una financiera, una caja popular, si ya no saben cómo pagar sus tarjetas de crédito, su préstamo personal, su hipoteca, su crédito automotriz, si los cobradores se han vuelto un martirio para ustedes, nosotros les podemos ayudar, ¿ok? A lo largo de este programa, ustedes podrán exponer su caso, comentarnos sus dudas y con mucho gusto nosotros, por este medio, les brindaremos asesoría totalmente gratuita sobre su asunto. Lo pueden hacer a través de Facebook, ahí nos ponen un mensaje en el post donde están escuchando este programa, nos platican cuál es su situación, si quieren mandarnos algún documento para que sea totalmente privado, háganlo por inbox, nos mandan un mensaje directo, en Twitter igual, y en nuestro chat de la estación también nos pueden platicar cuál es su problema. Perdón, ustedes, estoy un poco mal de la garganta para variar. Bueno, dice Héctor Menchaca que no se escucha la estación. A ver, vamos a ver si nos dan un segundito nada más. ¿Dónde están escuchando este programa? No, se escucha perfectamente bien, mi estimado Héctor. Lástima que él no nos puede escuchar, pero se está escuchando perfectamente bien. Bueno, mientras Héctor logra escucharnos, porque nos está haciendo una pregunta, vámonos de este lado con las asesorías que nos están solicitando nuestros amigos en Facebook. Muy buenas noches a todos, claro que sí. A mi amigo y productor Maurilio Pérez, buenas noches. Dice Mónica López Burguete que nos manda saludos desde Chiapas, el hermosísimo Chiapas. ¿Qué tal el calor por allá? Fuerte, ¿no? Aquí en la Ciudad de México andamos. Hoy en la tarde hacía muchísimo calor. Bernice Uchija dice que buenas noches. Tiene una deuda con Santander de una reestructuración de crédito, con la cual tiene una quincena de atraso y pues no ha podido pagar, tal vez no podrá ni negociar hasta finales de julio. ¿Qué puede hacer por el momento? Ya le ayudamos nosotros sugiriendo evitar el cobro a lo chino, pero pues le preocupa aún. ¿Qué le sugerimos? Bueno, en este caso, mi estimado Bernice, sería bueno saber cuánto dinero debes. Digo, tu atraso va a ser muy poco, no hay riesgo de demanda porque nos comentas que en julio te pondrías al corriente, realmente no es tanto tiempo. Habría también que checar bajo qué términos y condiciones quedó la reestructuración que nos comentas. Si el asunto fue por escrito, mi estimado Bernice, verifica qué pasa si dejas de pagar cierto tiempo, en cuánto tiempo se cancela el acuerdo. Es muy importante porque a veces ponen ahí una cláusula que dice que si tú te atrasas más de 30 días, la reestructura queda sin ningún tipo de validez. Y te exigirían el monto total adeudado reestructurado, ¿sí? Como reestructuraste tu deuda, pues me imagino que te subieron la tasa de interés porque te aumentaron el plazo. Por regla general así funcionan las reestructuras. Entonces ahora ya no deberías lo que debías originalmente, sino que vas a deber lo que se pactó en el acuerdo de reestructuración de la deuda. Entonces es muy importante que leas eso. Lee bajo qué condiciones en el convenio que se celebró quedó el asunto de que si tú te atrasas determinado tiempo, pues se puede cancelar esta reestructuración de deuda. Es muy, muy importante. Si el acuerdo fue de palabra, híjole, ¿qué te puedo decir? Todos los convenios, cuando son reales, por supuesto, todos los convenios están respaldados por un acuerdo por escrito. Que a veces el cliente, por desconocimiento, por descuido, por desidia, por cualquier razón, no exige ese documento que lo respalda. Entonces, los únicos que saben realmente bajo qué términos y condiciones quedó tu reestructura, pues son ellos, el banco, Santander en este caso. Aquí sí no habría forma. Tendrías que ir con ellos y solicitar el convenio y obviamente no te lo van a dar. No te van a dar ese papel y entonces, ¿cómo saber ¿en qué momento quedas invalidez tu convenio? ¿En qué momento se cancela la reestructura? No se puede. Por eso es tan importante, les hacemos mención muchas veces durante estos programas, que todo acuerdo se celebre por escrito y que, por supuesto, ustedes tengan un respaldo, ¿no? Que ese documento también se los hagan llegar a ustedes para que ustedes sepan y entiendan bajo qué términos y condiciones quedó el acuerdo antes mencionado. Entonces, Bernice, acláranos estos puntos. ¿Cuánto debes? Y si tienes el convenio por escrito, ¿no? Para poder darte una asesoría, pues, más completa. Héctor Daniel Reyes, le mando un saludo y un abrazo, mi estimado Héctor. Muy buenas noches. Raúligia Hitde nos está escuchando, lo mismo que Lau Abraxas y mi amigo Héctor Daniel Reyes. Muy buenas noches. Oren dice que si sería posible indicar cómo la compañía resuelve tu deuda. Muchos de los clientes piensan que tienen acuerdos con los bancos o financieras, pero no tienen nada que ver, que si les podemos explicar cómo funcionan las reparadoras de crédito. Bueno, las reparadoras de crédito llegan a México más o menos en el año 2008, las primeras reparadoras, hablando estrictamente de Resuelve tu Deuda, que fue la primera que comenzó a operar en México por ahí de noviembre del año 2008. En ese momento, lo que ellos prometían era que te ayudaban a negociar tu deuda por una cantidad alta de dinero. Y también te prometían que te liberaban del buró de crédito. Se metieron en algunos problemas, no pudieron cumplir con este acuerdo todas las veces. Mucha gente tuvo malas calificaciones, nos llegaron muchísimas quejas de esta reparadora. Posteriormente llegan otras reparadoras de deuda a México, porque el deudor aquí en México, derivado de esta situación económica adversa que venimos atrasando de hace muchos años, arrastrando, perdón, de hace muchos años, pues se ha vuelto un cliente potencial. Las reparadoras de deuda así los ven a ustedes como clientes en potencia. Y cobran, pues, la verdad, yo creo que cualquiera de ustedes que haya tenido alguna relación con una reparadora como cliente o que haya acudido con ellos a que les hagan un presupuesto, pues lo saben muy bien. Las reparadoras de deuda cobran mucho dinero, porque son una empresa que busca hacer negocio. A diferencia de nosotros, que somos una asociación civil sin fines de lucro, las reparadoras de deuda definitivamente sí lucran con esta situación. Por eso es que cobran tanto, cobran porcentajes muy elevados, cobran mensualidades muy elevadas, cobran comisiones muy elevadas, lo cual hace que al final el deudor termine pagando cantidades muy altas. Por un lado, lo que le tiene que pagar a la reparadora, y por el otro, que los descuentos que consiguen las reparadoras no son tan altos como los que podemos conseguir nosotros, porque la reparadora obtiene su ganancia con base en el descuento. Entre menor sea el descuento, más comisiones cobra. Ustedes trabajan al revés por completo, en ese sentido de lo que hacemos nosotros. ¿Qué pasa con las reparadoras también que les piden que ahorren con ellos? Su dinero, mes con mes, lo van a tener que depositar en una cuenta concentradora que les dicen, para que ellos ahí vayan guardando, entre comillas, su ahorro. Ustedes cada mes van, depositan una cantidad en la cuenta que ellos les indicaron, y ese dinero, entre comillas, queda ahí guardado, ¿no? La realidad es que ellos ese dinero lo usan para inversión. Jinetean, por decirlo en términos más claros, jinetean su dinero en lo que ustedes terminan de ahorrar. Una vez que el deudor logra en algún momento ahorrar lo suficiente para negociar su deuda, pues como les dije yo hace un rato, el descuento no es tan alto y las comisiones que cobran pues son muy elevadas. Además, tenemos que entender lo siguiente. Un deudor es una persona que atraviesa una situación económica muy precaria, muy complicada. En cualquier momento algo puede suceder que complique aún más esta situación. Entonces, para el deudor estar pagando mes con mes una cantidad fija, que es lo que impone una reparadora de deuda, les pone ahí una cantidad fija forzosa cada mes, pues resulta muy complicado. Les resulta dificilísimo, sobre todo cuando hablamos de personas que no nada más tienen una deuda, sino que tienen 2, 3, 5, 6, 8 deudas, y pagar una mensualidad forzosa de cada una, pues se vuelve un auténtico vía crucis. Llega un momento en el que el deudor, evidentemente, pues no puede pagar estas mensualidades. ¿Qué es lo que hace la reparadora en ese momento? Penaliza económicamente al deudor. Si el deudor por alguna razón algún mes no puede pagar su mensualidad pactada con la reparadora de deuda, los van a penalizar. Lo cual para nosotros es pues completamente desleal, es un abuso, porque el deudor lo que busca es una solución y entonces ahí la reparadora se comienza a convertir en un problema. ¿Qué pasa también? Que si ustedes incumplen con los términos y condiciones del contrato, también los multan. Si ustedes no le pagan a la reparadora todo lo que les está cobrando, los va a boletinar ante el Buró de Crédito. ¿Sí? Tal como lo oyen, tal como lo escuchan, las reparadoras de deuda, cuando uno de sus clientes no paga, por alguna razón, lo boletinan ante el Buró de Crédito. Por ahí tenemos algunas capturas de pantalla que nos han mandado varios ex clientes de reparadoras, donde aparece el nombre de la reparadora, reportando a esa persona ante el Buró de Crédito. Nada más para que vean la maravilla que son las reparadoras. Nuestro consejo, por supuesto, es no caigan en manos de una reparadora de deuda. Son caras, son poco prácticas, no tienen ningún tipo de representación legal. Si a ustedes los demanda el banco, no les van a ayudar para nada. Y como bien señala Oren, no tienen ningún tipo de acuerdo ni convenio con los bancos ni con las financieras. Eso es mentira. Es como si nosotros les dijésemos, ¿tenemos convenio con los bancos? No, no tenemos ningún convenio. Negociamos con los bancos en representación del deudor, que es algo completamente diferente a tener un convenio. Ninguna reparadora del país, ninguna, y lo ha dicho la CONDUCEF ya varias veces, tiene convenio con ninguna institución financiera. Que no les mientan, que no los engañen con cuentos chinos. Tengan mucho cuidado de en dónde buscan ayuda, porque podría ser que salten de la sartén para caer en el fuego. Mucho ojo con eso, por favor. Dice José Luis Navarro, muy buenas noches. Una pregunta, ¿qué pasa si no pide la carta convenio? Si va a liquidar la deuda en dos pagos con todo e intereses, va a pagar 3,700 pesos. No sé bien de qué me estás hablando, José Luis, pero supongo, por ahí tengo cierta noción, ¿no? No tengo tan mala memoria. Creo que tu caso es Conutel, creo. Toma en cuenta, José Luis, que dicen por ahí que más vale la más negra de las tintas que la más brillante de las memorias. Ten en cuenta que aquí, como podrás ver, no nada más recibimos tu caso. Recibimos literalmente decenas de casos cada vez que hay programa. Y el que yo me pueda acordar de todos y cada uno es complicadísimo. Entonces, un favor, si ustedes le van a dar continuidad a alguno de sus asuntos, pues ayúdenme un poquito, pues poniéndome un antecedente. Soy la persona que le debe UTEL, me están ofreciendo un descuento, así y así. Y ya después me ponen, no me dan carta convenio, voy a pagar completo en dos exhibiciones. Mi consejo sería que no lo hagas, exige la carta convenio forzosamente. ¿Por qué? Porque como vas a hacer el pago en dos parcialidades, y ya creo que ya te lo dije antes, si vas a hacer el pago en dos parcialidades, forzosamente necesitas un convenio por escrito para que esas dos parcialidades queden pactadas como tales. Que no te vayan a salir con que pagaste una, pero como la otra generó intereses, al otro mes tienes que pagar más. Y tú no contabas con esa diferencia y te van a querer cobrar recargos y te atrasas, etcétera, etcétera. Si vas a hacer el pago en dos exhibiciones, forzosamente tiene que haber una carta convenio donde se estipule que esas cantidades no se van a modificar. Que tú vas a pagar un mes una cantidad y al mes siguiente otra, tal cual. Porque sin la carta, sin ese documento, tú podrías pagar tu primer mensualidad hoy. Y el mes que viene, querer pagar la otra, es más, hasta pagarla. Y ellos te van a decir, ah, muy bien, muchas gracias. Y meses después te van a llegar recargos, te van a querer cobrar más. Y te van a decir, es que, ¿qué cree? Que como se atrasó un mes, como hizo su pago en dos parcialidades, pues adivine que generó un interés y este interés ha crecido y ahora nos debe más dinero. Así son, de verdad, te lo juro. Tenemos más de una década de experiencia. Hemos visto cientos de casos como el tuyo. Cientos. Yo sé que quieres pagar, que estás desesperado, que te urge, por lo que tú quieras, gustes y mandes. Pero aquí tenemos un dicho, quien paga mal, paga doble. Es así de sencillo. Quien paga mal, paga doble. Si tú pagas mal, si tú te precipitas y pagas sin carta convenio, podría ser que todo salga muy bien, muy bonito, te respeten el acuerdo. Ok. Pero lo más seguro es que no suceda. Lo más seguro, por algo no te quieren dar la carta convenio. Por algo no te quieren dar la carta convenio. Y esa razón es porque seguramente te quieren sacar más dinero. No hay más. Es así de sencillo, mi estimado José Luis. Entonces, mi consejo, si quieres mi consejo, si entras a este programa buscando una asesoría, es eso. No pagues sin la carta convenio. No te voy a decir jamás si ve y paga sin carta convenio bajo esas condiciones. A lo mejor esa es la respuesta que tú buscas. Aquí no la vas a encontrar. No te lo voy a decir porque no es conveniente, porque así no se hacen las cosas. Es así de sencillo. Bueno, dice Bernice que estaba a punto de pedirnos ayuda. Ah, estaba a punto de pedir ayuda, resuelve tu deuda. Pero no sabes si es la mejor opción. No, para nada. Es caro, no tienen representación jurídica. Mira, si tú estás con resuelve tu deuda y el banco te demanda, Resuelve tu deuda, te va a dar una tarjetita donde te va a recomendar un despacho de abogados para que te defiendan, pero tú les vas a tener que pagar a esos abogados. Ellos no te ayudan en ningún sentido cuando hay un proceso judicial. Aparte, checa las cuotas que te van a cobrar. Ve cuánto dinero te van a estar cobrando cada mes por tu deuda. Ve cuánto es el descuento que te están ofreciendo, bajo qué condiciones aplica. La realidad es que no conviene para nada. Compáralo con nosotros. No porque yo trabaje en defensa del deudor. Tengo la camiseta superpuesta. Amo estar en defensa del deudor. Pero independientemente de eso, te invito a que descargues nuestro contrato o a que nos llames por teléfono y que platiques con uno de nuestros asesores para que te digamos cuánto te vamos a cobrar nosotros, que sí cobramos, jamás lo hemos negado, pero son cuotas de recuperación. Como somos una asociación civil sin fines de lucro, las cuotas que cobramos son nada más de recuperación por los servicios prestados para que podamos seguir pagando líneas telefónicas, oficinas, computadoras, abogados, porque si nosotros sí tenemos área jurídica de representación que te defiende en caso de demanda totalmente gratis porque estás afiliado con nosotros. Bueno, todos los gastos que se generan se cubren con esas cuotas que son bajísimas. ¿Por qué? ¿Por qué son bajísimas? Porque nosotros no obtenemos un lucro como tal de ustedes. Es nada más por los servicios prestados y hasta ahí, sin obtener una ganancia como tal por esos servicios. ¿Me explico? Entonces, mi estimado Bernice, tú tienes la última palabra, tú podrás tomar la mejor decisión. Compara. Yo te invito a que compares, no nada más con Resuelve, hay muchas otras reparadoras de deuda. Ve a las que quieras, habla con todas y luego ven con nosotros. Y verás cuál es la mejor opción. Somos la Asociación Civil de Ayuda al Deudor más grande de América Latina. Fuimos los únicos que estuvimos invitados en el Senado de la República cuando las mesas de discusión de la reforma financiera, y fuimos los únicos que alzamos la mano en beneficio de los deudores al conseguir que la CONDUCEF tuviese mayores capacidades regulatorias para con los despachos de cobranza. O sea, a nosotros sí nos interesa poder resolver esta situación del deudor en México, ¿no? No nada más es que exista el deudor y verlo como un signo de pesos, sino que existen los deudores, sí, pero queremos que disminuyan. Por eso, a la par, nos gusta mucho también manejar el asunto de la educación financiera, para que cada vez haya menos deudores en México. Ojalá que algún día, ojalá, lleguemos al punto en que ya no existan deudores en la República Mexicana. Aún estamos muy lejos de eso, por supuesto, pero hacemos lo mejor que podemos para que eso suceda. Bueno, dice, saludos, que ¿cómo va AMLO? Pues iba bajando en reputación en cuanto al gusto del público, la realidad. Y está ocurriendo también dentro de la organización. Digo, no tenemos preferencia, ni estamos a favor ni en contra. Simplemente hacemos sondeos. Es que totalmente imparciales. Es que sí está perdiendo popularidad, se está tardando en actuar. Se está tardando en actuar, lo vemos indeciso. Creemos que ya es hora de que comience pues hacer las cosas, ¿no? Eso es lo que podríamos decir ahorita rápidamente de Andrés Manuel López Obrador. Pero eso sí, como les hemos dicho en el pasado, no nos conviene la división, que si eres fifí, que si eres chairo, que si el peje, que si no. No, lo que nos conviene como ciudadanos es estar unidos e ir en un frente común, todos hacia el mismo lado, por el bien del país. Porque con esta división tan grande que ha habido, que si porque tú eres del peje, que si porque tú no, y que si tú, que aquello, bueno, lo que sea, lo único que hacemos es afectar al país. Es lo único que estamos logrando. Nos estamos disparando en un pie, literalmente. Que si la marcha, que si esto, no, no, ya no, ya no más división. Vamos a unirnos como mexicanos, no, no como partido político, sino como mexicanos. El presidente es el que tenemos, ni modo, se votó democráticamente, es el que eligió el pueblo. Muchos votaron por él, muchísimos, hay que aceptarlo, respetarlo. Y lo que sigue es apoyarlo. Apoyarlo para que todos podamos salir adelante, ¿vale? Bueno. Dice Miguel Martínez, buenas noches. Ya mandó toda la información detallada a quién le debe y cuánto debe y no ha recibido respuesta. ¿Por qué? La información la envió a través de este medio en la página de nosotros. Gracias. Tarda, obviamente, porque llenas un formulario, ese formulario nos llega, pero no nada más nos mandan no nada más tú mandas formulario. Nos llegan cientos. A todos se les da respuesta, tarda entre 24 y 48 horas la respuesta, pero de que te la vamos a dar, te garantizo que te vamos a dar respuesta, mi estimado Miguel Martínez Martínez. Y si gustas que sea más rápido, más ágil, llámanos por teléfono mañana. Llama a nuestras oficinas y así te estamos atendiendo. Dice, Liz, que se unió al programa, muchas gracias. Israel Cruz, muy buenas noches a todo el auditorio. Gracias, mi estimado Israel. Israel Santiago, buenas noches. Un gusto volver. Mi estimado Israel, ¿cómo estás? ¿Dónde andabas? Volver a escuchar este programa. Estando afiliado, ¿cuánto tiempo tiene para ahorrar el porcentaje del monto adeudado que pedimos en nuestro contrato para negociar con el acreedor? ¿Le preocupa su deuda, que su deuda es grande y le tomará más de un año en reunir esa cantidad? Nosotros te podemos proteger hasta por 6 años. Y no porque alguna ley nos impida protegerte por más tiempo. Esto de los 6 años, no, nosotros lo pusimos así porque consideramos que es el tiempo máximo, máximo, que una persona podría tardar en ahorrar para poder liquidar una deuda. Preferimos que sea en meses, que a los 6 meses, a los 8 meses, a los 10 meses, ustedes estén pagando sus deudas. Para nosotros es mucho mejor. Pero entendemos que es complicado para muchos de ustedes. Lo entendemos a la perfección. Entonces pusimos un plazo de duración de contrato de 6 años. Y si no logran reunir el dinero en esos 6 años, pues se renueva y se acabó. No pasa nada. Otra cosa muy importante, tampoco existen cláusulas de tiempo forzoso. No es que ustedes se tengan que quedar con nosotros por 6 años, no, en absoluto. Si ustedes en 6 meses liquidan sus deudas, se da por terminado el contrato y no pasa absolutamente nada. No hay penalizaciones, ni multas, ni comisiones, ni nada. Nosotros no cobramos nada de eso. Simplemente lo ponemos a 6 años porque entendemos que a algunos les podrá costar más trabajo. Pero si ustedes leen nuestro contrato, verán que no existe un plazo mínimo que ustedes tengan que estar con nosotros bajo ninguna circunstancia. Entonces, no te preocupes, mi estimado Israel, tú tranquilo, sabemos bien que a veces es difícil, échale ganas, enfócate en lo realmente importante, que es estabilizar tus finanzas, y verás que antes de lo que te imaginas estás liquidando esas deudas, ¿va? Saludos. Bernice, saludos, no, desde acá agradecer. Bernice dice que si debería hablar con ellos al respecto, tiene entendido que si fue por escrito, que el convenio con Santander, pero no cree tener la documentación, intentará buscarla. Sí, por favor, Bernice, esos son documentos muy importantes porque cuando ustedes hacen una negociación de su deuda o básicamente renegocian su deuda, todo queda estipulado bajo ciertos términos y condiciones nuevos. Ya no van a pagar como iban a pagar antes, van a pagar de otra forma. Todo eso tiene que quedar por escrito para que no haya de que después no quieran cumplir. Y ese escrito lo tienen ustedes que conservar, guardar muy bien, saber dónde está, para que si el banco incumple con alguna de las cláusulas pactadas, ustedes tengan cómo defenderse. Te podemos ayudar, no pasa absolutamente nada, mi estimado Bernice, pero sí, checa muy bien cómo quedó el asunto de la reestructura, ¿ok? Ya, tan rápido, vamos a reiniciar el servidor del chat de la estación. A nuestros amigos de Twitter, los que nos sintonizan a través de Tweetcasting, y a nuestros amigos en el chat de la estación, les comento que vamos a reiniciar el servidor. Tarda 5 segundos, regresamos con ustedes. No se preocupen, si no tienen audio automáticamente, denle play al reproductor o actualicen su página y con eso nos van a poder escuchar nuevamente. Bueno, entonces vamos a reiniciar el servidor, lo estamos haciendo en este momento, ya se hizo, ya se conectó. Ya nos pueden escuchar nuevamente nuestros amigos de Twitter y del chat de la estación. En Facebook, bueno, en Facebook yo creo que se dieron cuenta de que no pasó absolutamente nada. Seguimos con ustedes. Bueno, dice Humberto que nos manda saludos. Humberto Márquez, muchas gracias. Rosa Bernal, ¿qué hacer para que dejen de llamar a las referencias? Ese es un problema bastante común que tienen ustedes, que tienen las personas que tienen sobreendeudamiento, que los cobradores busquen presionar al deudor llamando a las referencias, porque obviamente la referencia se va a molestar, le va a llamar al deudor, le va a reclamar. Se convierte en un conflicto que a veces arruina a amistades o que también hace que nuestros familiares se molesten. Nuestro consejo es que hablen con sus referencias, les hagan saber su situación, sean muy honestos. Muchas veces las mismas referencias están atravesando situaciones similares, que no les dé pena. Hable con sus referencias, díganles cuál es la situación que están atravesando por ahora y que ya no contesten esas llamadas, que ya no contesten. Cuando sea un cobrador, ya que la referencia no explique absolutamente nada, porque al cobrador poco le interesan esas explicaciones. Y yo creo que muchos de ustedes ya lo saben. Entonces, díganle a la referencia que ya, en cuanto escuche que es el cobrador, cuelgue. Y si vuelve a llamar el cobrador, que deje la bocina descolgada un rato, que el cobrador entienda que por ahí no va a lograr nada. Y con eso, después de algunos días, algunas semanas quizás, el cobrador va a dejar de llamar a la referencia, porque los cobradores no tienen mucho tiempo que perder. los cobradores son empleados que son muy presionados por sus supervisores, por los encargados de área. Tienen que cumplir con metas muy estrictas todos los días. Y si el cobrador ve que a la referencia no la puede presionar, no logra nada por ahí, simple y sencillamente va a dejar de llamarle a la referencia. Esa es una recomendación. La otra, por supuesto, es que presente la referencia a la reclamación correspondiente ante la Condusef por el asunto de la mala cobranza, para que también en algún punto sancionen a ese acreedor que está contratando ese despacho de cobranza que está trabajando mal. Es muy importante que hagan ambas cosas para que así podamos también disminuir en el plano de lo real el asunto de la mala cobranza. Lo decía yo en el programa pasado. Gracias al impulso que dimos en el Senado de la República al asunto de que la Condusef tuviese mayor capacidad regulatoria ante los despachos de cobranza, es que logramos que la mala cobranza se redujese en un 70%. Hoy por hoy hay un 70% menos mala cobranza que hace 5 años. Eso es muy importante, es un logro fantástico, pero hay que reducirla aún más, que llegue a niveles del 8, el 7, el 6%, que son niveles reales en prácticamente todos los países donde existe cobranza. Y que esa mala cobranza ya sea anecdótica y que no sea un caso común, como sigue siendo hasta ahora. Ya no tanto, pero todavía existe. Oh, muy bien, muchas gracias por los saludos. Ricardo Osuna, mi estimado Ricardo, muy buenas noches. Le manda saludos a mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Dice que sí es cierto que la reparadora de crédito es puro negocio. Para ellos no les importan los deudores. Nos desea un excelente fin de semana y desearnos un feliz 10 de mayo a todo el equipo de defensa del deudor. Muchas gracias, mi estimado Ricardo. Y sí, eso es ciertísimo. El deudor es un negocio muy bueno, que genera ganancias millonarias para las reparadoras. Pero desgraciadamente, y es que nosotros lo vivimos todos los días, las reparadoras no son una solución. Muchas veces se convierten en un gran problema para el deudor. Entonces, si ustedes están buscando opciones para poder salir de sus problemas de sobreendeudamiento, comparen lo que hacemos nosotros, que somos una asociación civil sin fines de lucro, vean los beneficios que tenemos nosotros y compárenlos con cualquier reparadora de deuda, con la que ustedes quieran, comparen puntos como ¿dónde voy a ahorrar mi dinero? ¿Qué pasa si no pago la mensualidad? ¿Qué pasa si yo quiero cancelar el contrato antes porque el banco a lo mejor ofrece un descuento antes? ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Eso es bien importante. Se van a sorprender porque las reparadoras sí los obligan a firmar plazos forzosos. ¿Qué pasa si los demandan? ¿Qué es lo que hace la reparadora en ese caso? Esas son las cuatro preguntas básicas clave que le tienen que hacer a la reparadora. También, por supuesto, sí, de cuánto es el descuento máximo que me van a conseguir. Verán que la mejor opción, sin duda alguna y modestia aparte, es defensa del deudor, así de fácil. Dice Ricardo Osuna que se le acabó lo de fan destacado. Vamos a checar, porque no yo tampoco entiendo cómo funciona eso de los fans destacados. Veo gente que es fan destacada, pero digo, y es con todo respeto, ¿no? Por algo tienen esa insignia, pero no sé, veo que muchos comentan y no son fans destacados. Y otros que comentan menos sí lo son. Nosotros no tenemos injerencia ahí. Hay que investigar, ¿no? ¿Cómo funciona eso? A lo mejor sí, pero yo nunca he otorgado a nadie ese rango. Y que yo sepa, ninguno de nuestros community managers me han otorgado a nadie ese asunto de lo de los fans destacados. Sería cuestión de ver ahí con Facebook, ¿no? Debe haber alguna información. Montiel Lau le mandó saludos. Lau Abraxas dice que ya estuvo con Libere y son un total robo. Se quedaron con el dinero que ya había aportado. Sí, desgraciadamente el 90% de los comentarios que recibimos en relación a reparadoras de deuda son muy negativos. Es gente que se acercó confiando de que eran una solución para su problema de deudas y fue todo lo contrario. Hasta se quedan con sus ahorros, lo cual nos parece trágico. Por eso aquí cuando ustedes llegan con nosotros, nosotros les decimos, ustedes no van a ahorrar con nosotros. Muchas personas nos preguntan, bueno, ¿y mi ahorro dónde lo deposito? Y la respuesta que les damos es donde usted quiera. Usted puede ahorrar en el banco que usted quiera, abra una cuenta a su nombre y ahí guarde su dinero. O si usted quiere invertirlo en lo que se logra el ahorro, vaya e inviértalo donde usted guste. O si quiere meterlo debajo del colchón, hágalo. Aquí nosotros entendemos que tratamos con adultos, con gente que busca una solución real para su problema de deudas. Es por eso que no los obligamos a ahorrar como si fuesen niños chiquitos, alguna cantidad, ¿no? Cada mes. No. Entendemos que ustedes desean salir del problema. ¿Quién mejor que ustedes para administrar su dinero? Nadie, absolutamente. Además, muchas veces sucede que pasa algún imprevisto. Chocan el carro o alguien se enferma o algo ocurre y necesitan ese dinero. Vayan a la reparadora y pídanlo. Verán lo que les dicen. No se los van a dar y si se los dan, les van a quitar una muy buena lana por la penalización. En cambio, ustedes con nosotros tienen su dinero ustedes. Si algo ocurre, no hay problema. Sabemos que eso puede suceder, lo entendemos a la perfección. Son cuestiones que no estamos previniendo, que pueden suceder en cualquier momento, que no teníamos contempladas, que no ocasionamos. Pasan, un accidente pasa cualquiera. Por eso es que nosotros preferimos que ustedes, de manera libre y totalmente autónoma, manejen su dinero. Jamás lo tocamos nosotros para nada. Dice Ricardo Zuna que en el contrato de una reparadora dice que en caso de demanda ellos solo pueden sugerir algún abogado y el demandado se hace cargo del pago del abogado y decirle a Bernis que recomienda ampliamente a defensa del deudor y que en verdad le ayudan a los deudores. Muchas gracias, mi estimado Ricardo. Bueno, es normal, nos llega a pasar, llegamos a cometer errores, somos seres humanos, como todos ustedes. En cualquier momento nos puede fallar, pero tratamos de corregirlo, siempre. Sí, podemos cometer un error, por supuesto, pero siempre buscamos darle una solución real. ¿Hay algo raro pasó aquí de este lado? ¿Se apagó? No me digas eso. Que se apagó. Se apagó. Ah, ya vi por qué se apagó. Qué barbaridad. Bueno, a nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizaban a través del chat de la estación, les comento que nos quedamos sin audio unos momentos. ¿Qué estábamos diciendo de los errores? Pero como podrán ver, lo estamos solucionando. En este momento estamos dándole solución al error. Y en unos minutos más nos vamos a conectar a nuestro chat de la estación de radio. Bueno, dice Anabel García que en los créditos grupales, si un miembro no paga, ¿qué procede si el resto paga y empiezan a forzar a pagar? Desgraciadamente, Anabel, y esto es muy importante, por eso volvemos al asunto de los contratos. Gran parte del problema económico o financiero, o económico y financiero que ustedes están pasando, es que no leen los contratos. Nada más aceptan el crédito sin saber a qué se están obligando. Y eso es gran parte, digamos que es la piedra angular de la cultura financiera. El que ustedes sepan exactamente a qué se están obligando. ¿Qué pasa con los créditos grupales? Es muy común. Todo el tiempo llegan personas que dicen, es que yo ya pagué mi parte del crédito grupal, pero algún miembro o algunos miembros del grupo no están pagando. ¿Qué procede ahí? Bueno, pues procede que ustedes tienen que pagar ese dinero. Es así de sencillo. ¿Por qué? Parece injusto, suena ilógico. Pero la realidad es que ustedes, al aceptar ser parte de ese grupo, también aceptaron ser avales de los integrantes de todo el grupo. Cada integrante del grupo es aval de los demás integrantes. Entonces, si alguna persona de ese grupo o algunas personas de ese grupo no pagan, por cualquier razón, por la que sea, la ley permite que el acreedor le cobre ese dinero a los demás integrantes. Es así de sencillo. Por increíble que suene, por injusto que parezca, es así de sencillo como funciona. Ellos le pueden cobrar a los demás integrantes. Y hoy la tecnología no está de nuestro lado porque esto también ya se reinició. Bueno, pero ya volvió. Pero sí, así es como funciona. Fácil y sencillo. Ellos le pueden cobrar a los demás integrantes del grupo porque ustedes así lo aceptaron al aceptar ser miembros de ese grupo. Bueno, dice Miguel Martínez, no, hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Maximiliano Velázquez, buenas noches. Aquí están, le mando un saludo a Maximiliano. Mi amigo Mau Pérez pide que demos asesoría en el chat de la estación. Ahorita estamos reiniciando aquí el equipo. En unos minutitos más, mi estimado Maurilio, vamos a empezar con la asesoría. De aquel lado, yo creo que ya se dieron cuenta ahí en el chat que nos quedamos sin audio. En unos minutitos más vamos a recuperar ese audio. Nada más en lo que se reinicia este aparato y listo. También aquí se nos reinició el Facebook. De pronto, de la nada. Como que está embrujado este asunto. Bueno, dice Silvia R. García que una pregunta así, dejó una deuda con Banamex y entra a trabajar y le van a pagar con tarjeta Banamex donde dejó el adeudo, ¿le pueden rebajar de su sueldo el adeudo que tuvo con ellos? Bueno, es que el adeudo no lo tuviste, lo tienes con ellos todavía. Y sí, volvemos al asunto del contrato, Dentro de los contratos, de todos los contratos de apertura de crédito, ya sea crédito simple, como son tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos de nómina, créditos hipotecarios también, créditos automotrices también, bueno, en todos esos contratos existe una cláusula donde ustedes están autorizando al banco a cobrarse a lo chino de cualquier cuenta que el banco les maneje. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes le dejaron de pagar a Banamex y van a entrar a trabajar en un lugar donde van a pagar con Banamex, Banamex con la mano en la cintura los puede dejar sin un peso, así, sin quincena. No se va a cobrar una parte, les va a quitar absolutamente todo. Mucha gente nos dice, pero es que la Ley Federal del Trabajo protege el sueldo del trabajador. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo, y la ley así lo señala, así lo estipula, es real. El problema, ya estamos recuperando la señal en la estación, en nuestro chat de la estación de radio, en unos segundos más nos vamos a escuchar. El problema radica en que en su trabajo su patrón les está pagando completito su sueldo. Si ustedes revisan su recibo de nómina, se van a dar cuenta de que su sueldo pues se les está pagando completo sin ningún tipo de deducción, sin que diga que el banco les quitó X cantidad por alguna razón. No, si ustedes cobran 7 mil pesos quincenales, esos 7 mil pesos van a aparecer íntegros en su recibo de nómina. El patrón lo que hace es que deposita ese sueldo, porque ustedes así lo autorizaron al momento de aceptar el trabajo, deposita ese sueldo en algún banco, en el banco donde esa empresa lleve su nómina. Cae ese dinero en esa cuenta y automáticamente en ese instante, ese dinero pierde esa denominación de sueldo. Ya no es su sueldo, que es lo que protege la Ley Federal del Trabajo. En ese instante, ese dinero se convierte en un dinero común y corriente que el banco les está guardando en una cuenta común y corriente de cheques o de ahorros o de lo que sea. Es una cuenta común y corriente. Al perder esa denominación de sueldo, automáticamente, como ya les dije, pierde esa protección que le da la Ley Federal del Trabajo. Y como es un dinero común y corriente, el banco, porque ustedes así lo autorizaron en el contrato del crédito que aceptaron, les puede quitar todo. Hay personas a las que han dejado sin aguinaldo, completito, reparto de utilidades, quincenas completas, van al cajero y ya no hay nada. Entonces, mi estimada Silvia, la respuesta es sí, es muy probable que el banco se cobre completito, ¿eh? No en una parte, ellos no se cobran una parte. Si tú les debes 20 mil pesos y en tu cuenta caen 7 mil, vas, se llevan los 7 mil. No, podría ser, esto es importante, podría ser que no suceda de inmediato. A veces los bancos tardan en detectar que esa persona es la que tiene la deuda con ellos. A veces una quincena, a veces unos meses, varía. A veces desde el primer momento, a veces no. A veces pueden pasar muchas quincenas antes de que de pronto un mal día llegues y ya no haya nada en tu cuenta. No hay forma de saberlo. No existe manera de saberlo. Mi consejo es tratar de negociar con el banco a la brevedad algún convenio para que liquides la deuda. Y así cuando el banco detecte que te están pagando ahí, bueno, ya sea tarde, tú ya les pagaste, ya liquidaste la deuda. Acércate a nosotros, te podemos ayudar muchísimo. También se podría buscar el cambio de nómina, que te paguen en otro banco. Es tu derecho, ahí sí, como trabajador, también la Ley Federal del Trabajo estipula que tú como trabajador puedes elegir pues dónde se te va a pagar. No estás obligada bajo ninguna circunstancia a que se te pague en un banco porque es una especie de nueva esclavitud donde a todos los trabajadores forzosamente los tienen con un banco y ahí se tienen que quedar y que le hagan como puedan. No. Ustedes tienen derechos como trabajadores. Entre ellos está el que ustedes cobren como a ustedes más les convenga. Podemos solicitar que se te pague en otro banco durante algunos meses en lo que se soluciona tu problema y así evitar el cobro a lo chino por parte de ese banco. O sea, se pueden hacer varias cosas. Es cuestión de que nos contactes y así podremos ayudarte. José Antonio Cruz, muy buenas noches. Saludos para ti también. Edgar García dice que estuvo con Resuelve Tu Deuda y también se quedan con más de la mitad de lo que se les deposita. Afortunadamente conoció a Defensa del Deudor. Es lo que les comentaba. Las reparadoras son un negocio, es lógico que cobren tanto. No tiene nada de malo. Cada quien es libre de contratar los servicios que mejor le parezcan y más le convengan. Pero, pues, cuiden su dinero. Cuiden su dinero, busquen mejores opciones. De por sí, el problema que tienen es sobreendeudamiento. Y si ustedes no cuidan ese dinero que están con muchísimo esfuerzo ahorrando, pues imagínense, más se van a tardar en salir del problema. Es así de sencillo. Serafina nos comenta que ya es afiliada. Tiene una duda. Ya está en proceso de negociación. ¿Es mejor empezar por la deuda más pequeña o por la más grande? Tiene varias tarjetas y recaudó el 30%. Querría negociar unas dos tarjetas, pero le dijo a su asesor que no. Que le preocupa gastarse lo que ya ahorró en los gastos mensuales, ya que por ahora no tiene trabajo. También ha mandado correos y ha hablado varias veces para solicitar sus recibos de pago de mensualidades, pero no le respondemos. Por su atención, gracias. Ahí podría ser un problema de sistema, mi estimada Serafina. En cuanto al asunto de los pagos, hazme un favor, ponme aquí, así en un comentario, tu número de contrato, para que yo pase reporte y el día de mañana, sin falta, tenemos resuelta esta situación de los pagos. En el asunto de la negociación, sí, se mete una negociación a la vez. No metemos dos, ¿por qué? Porque tenemos que darle prioridad a un asunto, ¿me entiendes? No sabemos bien qué va a ofrecer el banco. Entonces, si metemos dos negociaciones y las dos te quedan muy justas o alguna se pasa, vamos a quedar mal con una de esas negociaciones. ¿Me explico? Y eso afecta al momento de querer negociar en el futuro. Porque va a decir el banco, no, pues ya negociamos una vez y no pagaste. Por eso es que nada más se mete una sola negociación. Mete esa negociación, trata de ser mesurada con tus gastos, guarda el dinero, que no te queme las manos, vaya. Sacamos esa negociación y puedes ponerlo a plazo fijo. Abre una cuenta en un banco a plazo fijo, sirve que generas algunos intereses, poquitos, casi insignificantes, pero así no te lo gastas. Hacemos esa negociación y ya que quede, entonces ya empezamos con la otra. Mi recomendación depende, claro, de cada caso. Lo ideal es que esto lo valore tu asesor. Mi recomendación es que comiences por las deudas más pequeñas. De todas formas, ya cuentas con nuestra protección jurídica para las deudas grandes. No te van a demandar por esas, nosotros nos encargamos de eso. Entonces, comienza por las más chiquitas. Eso te va a motivar, te va a incentivar porque vas a ver que estás avanzando y así te va a ser más fácil poder liquidar las más grandes más adelante. Yo creo que el camino se inicia por el principio, y en este caso el principio es empezar por las deudas más pequeñitas, irlas liquidando poco a poco, las vas sacando, y antes de lo que te imagines ya estamos negociando las deudas grandes. ¿Ok? Y sí, por favor, ponme tu número de contrato aquí en un mensajito, y yo te aseguro que mañana estamos resolviendo ese asunto de tus pagos. Le mando un saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Muchas gracias por acompañarnos esta calurosa noche de jueves. Dice Miguel Martínez Martínez, cuando demandan, ¿cómo es una demanda por deudas del banco o una financiera o una empresa de muebles? ¿Te pueden mandar a prisión aparte del embargo? ¿Es así? Esa es una muy buena pregunta. Como les digo yo en estos programas, en estas emisiones, hay preguntas que son muy básicas, pero yo creo que son las más importantes porque muchas personas desconocen la respuesta. Y una de esas preguntas súper básicas en este asunto de deudas es, ¿puedo ir a la cárcel por no pagar mis créditos, por no pagar mis deudas? Es una pregunta muy válida, muy razonable y muy común, de las más comunes que tiene la gente. Y por supuesto, de las que más les preocupa, porque ninguno queremos ir a la cárcel, por supuesto. La respuesta es no. Nadie puede ser aprisionado, nadie puede ser privado de su libertad por deber dinero. ¿Por qué? Porque deber dinero no es un delito. Uno va a la cárcel por delitos. Cuando uno comete un delito, no sé, un robo, por ejemplo, un fraude, sí, uno puede ir a la cárcel. En este caso, no es ni un robo, tampoco es un fraude, porque el fraude se da cuando uno actúa de manera dolosa, cuando uno con toda la intención del mundo engaña a otra persona física o moral para quitarle su dinero. En este caso, ustedes no están engañando a nadie. Ustedes perdieron su empleo, sus ventas bajaron, o sea, son situaciones que ustedes jamás provocaron, jamás planificaron. Están atravesando una situación ajena a su control. Entonces, para cuestiones rápidas y sencillas, no puedes ir a la cárcel por deberle a un particular, como en este caso, un banco. Podrías ir a la cárcel si tú le debes a la Secretaría de Hacienda, por ejemplo. Cuando hablamos de una institución gubernamental, las reglas cambian. Se podría considerar un delito de evasión fiscal, por ejemplo, no pagar tus impuestos. Ahí sí puedes ir a la cárcel. Pero ¿por qué no pagaste la tarjeta de crédito? ¿Por qué no pagaste el préstamo de nómina? ¿Por qué no pagaste el coche? ¿Por qué no pagaste la hipoteca? Ninguno de esos casos amerita cárcel porque ninguno de esos casos es un delito. No se tipifica como tal. Entonces, mi estimado Miguel, no, no puedes ir a la cárcel. ¿Qué pasaría? ¿Cómo es una demanda mercantil? Es una cuestión puramente civil. Cuando algo es civil, quiere decir que hay una controversia entre particulares. En este caso, el deudor y el acreedor tienen una controversia en relación a un dinero que se debe y se acude ante los tribunales correspondientes para que se imparta justicia. La justicia en este caso es que se pague la deuda, por supuesto. Eso es lo que va a suceder. Se te demanda. Se presentaría un actuario en tu domicilio, te notificaría, te emplazaría, te diría que existe ese proceso judicial en tu contra, es tu derecho. Podría haber embargo, te podrían quitar tus cosas para garantizar el pago de la deuda. Y luego empezaría un proceso judicial de carácter mercantil, donde tú te podrías defender, donde tu abogado buscaría negociar para que se pague la deuda de alguna forma y se pueda liquidar. Nosotros preferimos no llegar a esos extremos. Preferimos que toda la negociación se lleve de manera extrajudicial, o sea, que no haya demanda. Por eso nuestro principal objetivo para con nuestros afiliados es evitar que demanden a cualquiera de ellos. De todas formas, si lo demandan, cuenta con toda nuestra defensa, nuestra representación. Y en 10 años, más de 10 años que tenemos trabajando en México, jamás han podido embargar a uno solo de nuestros representados. Nunca, ni una sola vez, han podido embargar a uno solo de nuestros representados. Esa es la estrategia que manejamos para que ustedes estén más tranquilos en ese sentido, que si llega a haber una demanda, bueno, sepan ustedes bien que no les van a quitar absolutamente nada. Nosotros nos encargamos de eso garantizado, garantizado, ¿sí? Pero así es como se lleva un juicio de este tipo, no hay cárcel, podría haber embargo de bienes, pero nada más. Ricardo Osuna dice que desafortunadamente sí puede el banco cobrarse Silvia, porque uno mismo les autorizó en el contrato que firmaron al principio. Así es exactamente. Por eso es lo que les comentaba. Las finanzas personales son importantísimas para nosotros. Nos interesa mucho que ustedes sepan más de finanzas personales y la piedra angular, no nada más de las finanzas personales, de prácticamente cualquier cosa, pero en este caso específico es que lean, que se informen. Siempre que van a solicitar un crédito, antes de aceptar, antes de firmar, pidan la copia del contrato para que sepan a lo que se están obligando. Si van a negociar su deuda, pidan la copia de lo que están pactando del convenio nuevo para saber a qué se están obligando y cuáles son sus derechos, por supuesto. Eso es fundamental. Silvia, muy buenas noches, no tienen nada que agradecer. Marta Carrizales dice, ¿cómo hay que finiquitar su contrato con nosotros? Ya liquidó lo que debía con los bancos. Con nuestros muy útiles consejos, gracias. Es muy sencillo, nosotros no penalizamos ni cobramos comisiones raras, ni intereses, ni nada. Simplemente nos mandas un escrito por correo electrónico si quieres, mándaselo a tu asesor diciendo que por estas razones, que ya liquidaste todas tus deudas, quieres dar por terminado tu contrato de prestación de servicios profesionales, en este caso servicios de representación legal y de asesoría financiera. Con nosotros, con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil, no tiene que ser tan formal, te lo estoy dando de una manera muy general. Y ya, con eso nosotros nos damos por enterados, por supuesto, ponnos ahí el número de tu contrato, nos damos por enterados, damos de baja tu contrato, ya no pagas la mensualidad, no te preocupes, no te vamos a buscar en el futuro para cobrarte nada, ni mucho menos, al contrario, las veces que tú quieras regresar buscando asesoría, buscando consejo financiero, esta es tu casa. Nos encanta seguir teniéndolos como contactos para que ustedes puedan aprovechar toda la información que aquí les damos, para que puedan tener un futuro financiero mucho más próspero, que como les dije ya hace rato, eso es otro de los asuntos que buscamos, ¿no? Que ustedes dejen de tropezar con la misma piedra, que tengan una vida próspera y plena en temas financieros. Y muchas felicidades, Marta. Me da mucho gusto. Qué bueno. Otro triunfo más de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor que logra su objetivo, que la gente acabe con sus deudas. Mao Pérez, ¿ya tienen audio? Vámonos para allá, para el chat de la estación de la radio de la Defensa del Deudor. Y dice Héctor Menchaca que un saludo y un agradecimiento a Maurilio por la ayuda para la liquidación de su primer tarjeta de crédito. La negociación fue de 19 mil a solo 4.600 pesos. Gracias por el apoyo, mi estimadísimo Héctor Menchaca. Qué gusto, qué buena noche, ¿eh? Muchas buenas noticias. Es fantástico que ustedes vayan liquidando sus deudas. Mi estimado Héctor Menchaca, felicidades. Dice que ya nos estamos escuchando ahorita en estos momentos. Dice Héctor Menchaca, ¿es verdad que Certec es medio tramposo con sus negociaciones? Tienen muchas quejas en internet. Bueno, no nada más Certec, ¿eh? Legacy, Secorse, Muñoz y Asociados. Todos los despachos de cobranza tienen quejas. Porque en todos hay cobradores mañosos, cobradores mentirosos, que engañan a los deudores con descuentos falsos. Tengan mucho cuidado con eso también, por favor. Ya hay audio, Héctor Menchaca. Es que no tenía bien conectados los audífonos al principio. Llega a suceder, ¿eh? Llega a suceder. Ya nos están escuchando, Héctor Menchaca. Dice, entonces, ¿es diferente las tarjetas de nómina a las de débito? En las de débito no se descuenta si tiene uno dinero ahí. No, sí, claro, son lo mismo. Funcionan exactamente igual, mi estimado Héctor Menchaca. Les dicen de nómina, ¿sí? Entre comillas, les dicen de nómina, pero no son de nómina. Si tú lees los contratos, son simples cuentas de cheques o de ahorros convencionales, donde tu sueldo deja de ser tu sueldo y se convierte en un dinero que el banco está manejando. Por eso es que se pueden cobrar a lo chino. Dice Héctor que ahora sí no leí ninguna. Perdón, no creas que fue mala onda. Lo que pasa es que se nos fue el audio de este lado. No le dimos un tiempo, pero ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Bueno, dice. ¿Quién, quién, quién? Ahí me movieron todo el chat en lo que me fui. Un segundito, aquí está. Gillo Naranjo dice: cuando demandan, les tienen que notificar de un embargo. Sí, pero les notifican en el mismo acto, ¿eh? O sea, muchas personas dicen: no, cuando te embargan, primero te avisan y después de unos días te embargan. No, porque no podrían embargar a nadie. Si te avisasen de un embargo, pues lo que vas a hacer tú es buscar la manera de que no te embarguen. Sacas tus cosas, contratas un buen abogado. El punto es que no te embarguen. Por eso es que el embargo se maneja de manera sorpresiva. Te emplazan, te notifican de esta situación que fuiste demandado. Y en ese mismo acto, por eso dicen que lleva aparejada la ejecución, en ese mismo acto te embargan, ejecutan la orden de embargo que ya llevan también, para que el deudor no tenga esa oportunidad de evitar esta diligencia de carácter preventivo para que garantice el pago de la deuda. Entonces, ¿te lo notifican? Sí, claro, por supuesto, pero ahí mismo te notifican y te embargan. No es de que te notifiquen y vayan una semana después, no funcionarían los embargos. Dice Gina, ¿sabes qué necesita para afiliarse con nosotros? Ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto para que precisamente se puedan poner en contacto con nosotros y con mucho gusto podamos ayudarles a que se afilien a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Edgar García dice, en Santander le ofrecen pagar en varios pagos. Les pidió que le mandasen el convenio para revisarlo, pero les dicen, ay, sí, cómo no, que primero deposite el primer pago y después le mandan el convenio. No, hombre, dile, fíjate que a mí, así diles, Edgar, fíjate que a mí ya me está asesorando la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y por su consejo me dicen que tú no me puedes condicionar la carta convenio. Si me vas a ofrecer un convenio, tu obligación es mandarme el convenio, que yo lo lea, que yo lo valide, y si todo está en orden, entonces te pago. Es así de sencillo, así diles. Porque lo único que quiere aquí este cobrador, porque también los cobradores de los bancos son más o menos igual que los cobradores de los despachos. Hay buenos, poquitos, pero la mayoría son muy malos. Y buscan sacar sus comisiones y cumplir sus metas. Eso es lo que buscan. Y engañan igualmente al deudor, le dicen mentiras, le dicen, es que hay un descuento buenísimo, pero ¿sabe qué? Haga un pago y con eso activamos el descuento y le mando su carta. No, hombre. Y ustedes pagan, pierden ese dinero, pierden su mora legal y además de todo, aceptan el monto adeudado actual. Todos los intereses que se hayan acumulado en su deuda por no haber pagado este tiempo, los están aceptando. Ya no se podría negociar sobre el capital original, se tendría que negociar sobre el monto adeudado actual. Por eso es que los cobradores tienen esa consigna. Sácales un pago a como dé lugar a los deudores. Y pues se manejan con estas cuestiones turbias y tramposas. Serafina nos agradece mucho. Gracias a Defensa del Deudor por devolverle la tranquilidad. Ya tiene un año con nosotros. También ya puede dormir sabiendo que nosotros la representamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y modestia aparte es cierto, ¿eh? Una persona que se afilia a Defensa del Deudor es una persona que va a vivir más tranquila. Así de sencillo. Miguel Martínez, no tienes nada que agradecer. José Antonio Cruz dice que hoy inició el proceso de pago con un despacho de cobranza. Gestión profesional de carteras, híjole. ya que el banco no tiene su deuda, fue adquirida por ese despacho. Aquí voy a hacer una pausa. Gestión profesional de carteras no es un despacho de cobranza. No, como tal, se trata de una empresa que compra cartera vencida, que es una cuestión completamente diferente. Un despacho de cobranza es una empresa que se dedica a gestionar cobranza, que es contratada por terceros como por bancos o financieras para recuperar la cartera vencida que tiene con sus clientes por medio de llamadas, de cartas, de visitas domiciliares, etc. Una empresa, un adquiriente de cartera vencida es una empresa que compra la cartera vencida, es decir, ya es dueño de esa cuenta y por lo tanto adquiere todos los derechos y obligaciones que existen con la misma. Entonces, aquí tú no estás negociando con un despacho de cobranza. Aquí tú estás negociando con el nuevo dueño. No estás negociando nada con el chofer. Estás negociando con el dueño del taxi, para darte un ejemplo burdo, ¿no? Ya no. Ya la negociación la estás llevando a nivel de acreedor directamente. Ya no hay un intermediario. Debes de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a estas empresas, a los adquirientes de cartera vencida, como en este caso, gestión profesional, no los regula nadie, no los regula la CONDUCEF, no los regula la Profeco. Si ellos incumplen con el pacto que acuerden, al convenio que ustedes lleguen, no hay nadie que los pueda obligar a cumplir. Tendrías que demandarlo civilmente y eso es carísimo, carísimo. Entonces, por ahí vamos aclarando ese punto para evitar confusiones. Continúa diciendo, el asesor le comentó que le iban a mandar un formato para llenarlo. Su duda es cuánto tardan en enviar ese formato. No sé, el asesor del banco, eres afiliado nuestro, acláranos porque eso no me quedó claro. Y si con ese despacho es difícil que manden la carta correcta correspondiente para poder liquidar su deuda, ¿cuánto tiempo tarda el proceso? Ya su asesor le envió más información. Ok, aquí lo que no me queda claro es si estás hablando del asesor que te está atendiendo de cartera vencida o si te está atendiendo un asesor nuestro. Si eres afiliado nuestro, no tienes nada de qué preocuparte. Nosotros vamos a llevar tu asunto, tu asesor, que es de parte nuestra, te va a ir aconsejando, te va a ir diciendo qué es lo que tienes que hacer para poder llegar a un convenio adecuado con tu acreedor. Tarda mucho la negociación, mucho. Vete preparando porque esto va a llevar meses, un mes, dos meses, tres meses, porque este tipo de empresas tardan mucho en dar respuesta, muchísimo. Una vez que ellos nos den respuesta favorable, que todo esté perfectamente bien formalizado, te daremos luz verde para que vayas y pagues y liquides la deuda. Ahí nosotros nos hacemos responsables. Ya no es problema tuyo, es problema nuestro. Si el acreedor después te quiere volver a cobrar, nosotros nos encargamos de que no lo haga. De que respete lo que el convenio al que se llegó. Si eres afiliado nuestro. Si no eres afiliado nuestro y no confíes mucho en el asesor de esta empresa, porque están a favor de la empresa, de la empresa que compró tu cartera, tu cuenta, perdón. Que toda la negociación se celebre por escrito. Si tienes alguna duda, por favor, nos avisas. Con mucho gusto te podemos asesorar. Pero sí, vete con pies de plomo. Son muy tramposos en ese sentido. Ten cuidado. Maite García dice, ¿qué tal? Ya no pudo pagar su crédito Fonacot. ¿Qué pasa con su deuda si se vuelve a afiliar? ¿Se cobra en automático? Sí, automáticamente te la van a cobrar. Más intereses, ¿eh? Que si hacemos convenios con Comisión Federal de Electricidad, no, desgraciadamente no. Güerito Sanfer dice que tiene varias deudas con financieras y microfinancieras, las cuales ya tiene casi un año que no paga. Otras ya las pudo liquidar con sus utilidades. Su pregunta es si nosotros le podemos ayudar para no tener problemas, con las que aún debe mientras reúne el dinero para iniciar las negociaciones. Sí, claro que sí, mi estimado güerito, con mucho gusto te podemos ayudar y defenderte sin problema. ¿Ya se acabó el programa? Ya nos vamos. Lao Abraxas pregunta que tiene un conocido que debe a Liverpool 30,000 pesos. ¿Qué tanto riesgo corre de que Liverpool lo demande? En este caso es un nivel de riesgo medio. Un nivel de riesgo medio de que Liverpool lo vaya a demandar. José Antonio Granado sí está afiliado con nosotros. Ah, entonces olvídalo. No, deja el asunto en nuestras manos, no te preocupes. Nosotros sabemos lo que hacemos. Deja el asunto en nuestras manos, déjanos negociar. Sé paciente, estas negociaciones llevan tiempo, son muy largas, pero al final siempre obtenemos buenos resultados. Güerito Sanfer, ¿dónde debe enviar sus documentos para afiliarse con nosotros? Ve que nosotros sí ayudamos a la gente. Muchas gracias, güerito. Bueno, les paso nuestros datos de contacto por si ustedes se quieren afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Con mucho gusto. Los atenderemos. Ahí les van los datos. Nuestros servicios son a nivel nacional, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar. Nuestras oficinas centrales, ubicadas en Avenida Cafetales, 1814, en el tercer piso, Hacienda de Coyoacán. Nuestros teléfonos, LADA, 0155-4440-0690 y el 8464-3885. Nuestro WhatsApp, que es fantástico, se los recomiendo mucho. Obtienen mucha información por ahí. Únanse a nuestros grupos de WhatsApp, les van a servir mucho. Nuestro WhatsApp es el 55-86-76-8307. Para que también nos puedan contactar por ahí. Nuestras oficinas ubicadas en el Bajío, allá en Guadalajara, Jalisco. Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos LADA 0133-3615-2254 y 2384-7095 y también el 2494-5643. Finalmente, nuestras oficinas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Ok, bueno, pues por nuestra parte ha sido todo. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado esta noche. Les deseo pasen una magnífica noche, un excelente fin de semana y por aquí nos escuchamos el próximo lunes en horario vespertino, su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Rapidísimo, antes de irnos, dice Isaac Lugo que tiene un problema con un acreedor. Solo quiere consultar cuánto tiempo tiene de vigencia el documento que les otorga el juez. Depende de muchos factores. En este caso, si ya hay un proceso judicial, mejor llámanos mañana y con mucho gusto revisamos la documentación y ya te diremos bien qué es lo que está pasando y qué se puede hacer. ¿Sale? Bueno, ahora sí, pasen excelente noche. A mi amigo y productor de estos programas, Mauricio Pérez, gracias por todo. Y por aquí nos escuchamos, ya se los dije, próximo lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.